conocía, la magia envolvía tu sonrisa y tejiendo algún sueño. Otro año que se va, domingo, no, no voy a la cancha, me cuelgo el tambor, haga frío y calor, y me voy a tocar. Siempre diciendo no voy a volver, estoy yendo y viniendo, es que quiero estar bien de bien. Persigo con ganas los días felices, llenarme de risa, sentirme para arriba, vivir la alegría.